Son las 11 de la mañana, 8 minutos. El senador José Name me hizo llegar unas fotos, pues preocupantes, donde se ve el estado de unas residencias. Hablo de las viviendas de la gente que habita el barrio Campo Alegre, al suroccidente de Barranquilla. La situación es muy difícil. Estamos hablando de cerca de 5.000 familias que están en alto riesgo porque sus casas se están viniendo abajo. Básicamente se están viniendo abajo. Senador Name, buenos días. Buenos días y buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio. A ver, ubíquenos un poco en la situación, senador. Mire, en Barranquilla existe un barrio de estrato 3, 4 y 5, un barrio de nombre Campo Alegre, que habitan más de 5.000 familias, los cuales han comprado sus casas con el sudor de su frente, que no tiene subsidio del Estado, que ellas mismas han trabajado, han ahorrado, muchas tienen deudas con corporaciones financieras y que realmente se encuentran en un estado lamentable y se están cayendo. Esto es muy grave, el gobierno nacional no le ha puesto la atención adecuada, el gobierno distrital de la ciudad de Barranquilla hasta el momento tampoco le ha puesto la atención adecuada, la Procuraduría General de la Nación nombró un alcalde ad hoc por solicitud de la Corte Constitucional, al cual no se le paga hace un año a ese alcalde ad hoc. En fin, es una situación lamentable y con estas lluvias que caen en la costa caribe colombiana, en la ciudad de Barranquilla especialmente, en cualquier momento puede ocurrir una desgracia y que existan muertos. Sí, senador, ¿por qué un alcalde ad hoc? Es un alcalde ad hoc porque el actual alcalde de Barranquilla, el doctor Alex Char, construyó parte de estas viviendas, un gran número de estas viviendas, y él está demandada, la empresa de él, tiene unas exigencias para que le cumpla a las personas, a las familias que le compraron a la empresa de él, y la Corte Constitucional solicitó un alcalde ad hoc para este tema. Pero no solamente es Alex Char y compañías, sino son varias las empresas que tienen barrios enteros en Campo Alegre y necesitan ser reubicadas estas familias. Estas familias fueron engañadas, estas familias compraron de buena fe estas viviendas, como yo he dicho, son estrato 3 y 4, no son familias viviendas que haya regalado el Estado, ni con subsidio, ni absolutamente nada. Senador, muchas gracias. Saludo a don Gustavo Torrado, es el dueño de una de las casas del barrio Campo Alegre. Señor Torrado, buenos días. Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué tan grave es la situación de verdad? La situación es caótica, aquí la situación es complicada. Esa, como decía el senador, son alrededor de 5.000 familias afectadas. Hay unas familias que están completamente desesperadas, hay que reubicarlas. Hemos dicho aquí en el comité que hay familias que necesitan de una reubicación inmediata. Es pronta la solución para estas familias. Es posible que el invierno entre de una u otra manera y rápidamente estas familias deben ser completamente reubicadas. Señor Torrado, supongo que ustedes tienen, por supuesto, identificadas las constructoras a las cuales ustedes les compraron su vivienda. ¿Ustedes ya fueron, se quejaron, hicieron la petición correspondiente? ¿Hay respuesta o se hacen los de la oreja mucha? Se le ha mandado muchas cartas básicamente a las constructoras y al distrito por solidaridad también de responder por todo lo que se ha afectado acá. Ellos dieron la licencia de urbanismo también. Cada uno en su manera ha hecho pasado sus cartas y realmente la respuesta ha sido muy lenta de parte de los constructores y de las urbanizadoras a raíz de esta situación tan grave que se ha presentado en este barrio. La situación es muy complicada, es una situación muy difícil para todos estos habitantes, para esta gente que invirtió todos sus ahorros en su casa. Señor Torrado, ¿usted cree que hay posibilidad de que se vengan abajo algunas de estas viviendas? Hay unas viviendas que están en riesgo, hay unas viviendas que pueden de una u otra manera, y lo que estamos tratando de evitar en el comité, tratando de que no suceda una tragedia cada que una de esas casas le caiga a los niños y se nos convierta en un problema a nivel nacional. Eso es lo que estamos tratando de evitar y apoyar, diciéndole al Comité de Prevención y Desastres que nos colaboren mirando esas prioridades de esas familias. Tienen que ser reubicadas completamente, diciéndole a los constructores, diciéndole a los urbanizadores, por favor, antes de que suceda una tragedia, vengan a este sitio, vengan a este sector, respóndanle a la gente, den la cara, tienen que responderle a esta gente antes de que suceda una tragedia acá. Don Gustavo, muchas gracias. Son 5.000 familias en este barrio Campo Alegre, al suroccidente de Barranquilla, que atraviesan por una situación complicadísima, muy delicada y que necesitan respuestas concretas. El jefe de la Oficina de Prevención de Desastres de Barranquilla, el hombre que maneja la política que tiene que ver con Campo Alegre, los recursos, la comida, que vela por ellos, es Guillermo Sirtori. Don Guillermo, buenos días. Buenos días. ¿Qué les decimos a estas personas que están viviendo una situación tan difícil y que ven su platica embolatada en estas casas? Sí, es muy difícil de pronto explicar todo lo que está haciendo la administración en este momento para atender la situación, puesto que, como lo han manifestado ellos, es bastante complejo, y nosotros desde la política del Comité Local para Prevención y Atención de Desastres venimos atendiendo la situación. La parte afectada es la parte alta de la colina de Campo Alegre, que tiene una altura más o menos de 140 metros. Ahí hay una afectación en una área más o menos de unas 15 hectáreas, donde hay comprometida unas 132 viviendas, de las cuales se han priorizado algunas para la compra de por su afectación. Hay unos conjuntos residenciales con unas técnicas constructivas acordes a la situación, montados sobre unas estructuras que permiten de pronto una estabilidad relativa por el momento, mientras se emplea un plan de contingencia que estamos haciendo con el apoyo del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. Hay unas viviendas priorizadas, de los cuales la alcaldía de Barranquilla en esta administración se comprometió una compra, ya que en el pasado la administración anterior compró 23 viviendas afectadas en esa zona, y otras acciones puntuales que se vienen realizando a través de unas acciones que ha hecho la Procuraduría, que garantizan todo este proceso de cumplirle a la gente. También hay otros sectores que se han comprometido a solucionar la problemática, que son la parte que hizo el urbanismo y la parte que hizo la construcción. Se ha sectorizado la problemática con tal de poder ir atendiendo cada caso puntual. Eso sí te comento más o menos en términos generales de lo que estamos realizando acá. Doctor Sirtori, la pregunta del millón: ¿quién autoriza, quién avala ese tipo de construcciones a estas constructoras para construir en zona de alto riesgo? El problema es el siguiente: si bien la administración municipal responde por el otorgamiento de uso de suelo, como en muchas otras partes del país se otorgaron licencias de construcción en zonas donde había una amenaza geológica, que de por sí no fue atendida por el urbanizador de la época teniendo el conocimiento para ello. Hoy en día, tanto construcciones unifamiliares, que son las que estamos hablando en este momento, más algunos multifamiliares que adelantaron empresas constructoras, no tuvieron en cuenta, una amenaza regional geológica que se daba en el sector. Hoy en día, eso es una realidad de la afectación que hay sobre la parte alta. No son todas las 5.000 viviendas que se dicen. Sí, el barrio la compone ese número de viviendas, pero la parte alta es la que está afectada, sobre esa es la que estamos actuando. Por eso el distrito ha sido ya objeto de sendas demandas de su responsabilidad por haber entregado el uso de suelo, y se está en atención de que no se procure seguir construyendo sin tener en cuenta la parte geotécnica que la afecta. Doctor Sartori, pues le agradecemos mucho que nos cuente qué se está haciendo con estas familias. Seguiremos monitoreando la actividad del distrito frente a ellos y manteniendo un canal abierto con estos habitantes que ven sus casas pues muy deterioradas, y sus ahorros, como en otros casos, ya en el de perdidos, porque es que viene la constructora, les hace, los deja ahí y se pierden. No es la primera vez, no, Gustavo, primera vez. Aquí en Caracol Radio hemos hecho un barrido por varias regiones del país, y la pregunta siempre es: ¿quién ronda a las constructoras?